Primero, aclarar también e informar que es una actividad organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes, el IDGEM y la Facultad de Artes y Diseño también, y que está en el marco de la conmemoración del Mes de las Mujeres y las Disidencias. Así que, bueno, eso quería aclarar. Y después también es una parte de un proyecto que tenemos en La Rioja con otras investigadoras. Yo trabajo en la UNLAR, en La Rioja, y allá tenemos un proyecto de investigación sobre culturas de la violación. Entonces la idea es volcar, por una parte, los contenidos teóricos, las reflexiones que hemos estado haciendo en el equipo, y también trabajar sobre las fuentes que evidencian lo que es la cultura de las culturas de la violación. Eso sería, digamos, en eso va a consistir más o menos el taller. Bien, y desde ahí, ¿no?, poder hablar seguramente de las distintas invisibilizaciones, ¿no?, que han habido, y la naturalización también de esta cultura de la violación, ¿no? Claro, justamente eso es parte de la cultura de la violación. O sea, todo lo que es la invisibilización de las violencias sexuales se toma como parte, ¿no es cierto?, como una de las consecuencias de la cultura de la violación. En el sentido de que mientras más se silencien las denuncias, por ejemplo, implica que esto es una práctica naturalizada, que no hay ningún delito. Entonces se mantiene y perviven, digamos, estructuras que vienen desde hace muchísimos siglos con respecto a lo que es la mirada, digamos, respecto a los abusos sexuales. Entonces la idea es ir rompiendo esas naturalizaciones, esas invisibilizaciones, a partir de los testimonios, a partir de las denuncias, a partir de, sobre todo, romper los silencios, ¿no? Ese es el objetivo de tratar estos temas y también explicar en qué consiste la cultura de la violación. Es eso, justamente explicar en qué consiste, porque mucha gente no maneja, digamos, el término. Entonces la idea es explicar que los abusos sexuales no están exentos, digamos, de las responsabilidades de la sociedad en su conjunto, sino que es algo que implica a toda la sociedad a partir de, esas estructuras que se mantienen y que lo que hacen principalmente es, implicar, o la culpabilidad está destinada siempre a las personas que sufren los abusos sexuales. Esa es la principal, mirada que se encuentra en esta cultura de la violación, es decir, siempre la responsabilidad cae en las personas que sufren estos abusos. Magdalena, y porque estamos hablando no solamente de el hecho de la violación o del abuso sexual en sí, sino también de esta construcción con las que vamos creciendo y con la que nos vamos relacionando a través de nuestros cuerpos, ¿no? Claro, sí, exactamente. Por ejemplo, todo lo que es las revictimizaciones también, que son muy comunes en los medios de comunicación, también en la judicialización de las denuncias. En ese sentido, todo eso es parte mismo de la cultura de la violación. Es decir, siempre, por ejemplo, esas preguntas que les hacen a las personas que han sufrido abusos, bueno, ¿cuál era el comportamiento sexual previo? ¿Cómo estaban vestidas? Todos esos elementos que constituyen la cultura que rodea los abusos también habilitan estos abusos. Es decir, que hay muchos elementos culturales, justamente simbólicos, que habilitan y permiten que estos abusos se sigan estableciendo como normales, como legitimados. Y dentro de lo que es los cuerpos, justamente es eso, o sea, cómo se comportan esos cuerpos, cómo estaban vestidos, ¿no es cierto? Siempre la mirada está destinada a ver cuál es la responsabilidad de esas personas que sufren, ¿no? O sea, siempre la sociedad va a intentar negar esas denuncias, silenciarlas, porque están marcando, visibilizando estructuras muy profundas que no quieren ser vistas, ¿no? Por eso se invisibilizan. Y en este tiempo donde cada vez los feminismos son mayores, más crecientes, hay un auge también muy reciente, esta marea verde, ¿no? Con muchísima fuerza. También, ¿cómo impacta, ¿no? En la mirada sobre estas culturas de la violación? Y sobre todo yo creo que es la mirada de las construcciones colectivas, ¿no? O sea, es habilitar la palabra de las personas que sufren estos abusos. A partir de estas reivindicaciones colectivas, a partir de estas denuncias colectivas, por ejemplo, la de Telma fue muy importante, porque a partir de esa denuncia se permitieron en las líneas de denuncias de abuso, explotaron, digamos, esas líneas, porque permiten ver cuáles son todos los casos que no se han denunciado, y a partir de esas voces que surgen, las personas registran, digamos, eso como un abuso sexual y se permiten expresarlo, denunciarlo. Entonces la construcción colectiva horizontal también que aportan los feminismos para mí es fundamental en esto, en la idea de que la palabra de esas personas que están sufriendo, ya sea mujeres o de las disidencias sexuales, el poner en valor en esa palabra a partir de construcciones colectivas es fundamental también, digamos, en otros temas que están vinculados también a lo que son las luchas por el aborto libre, ¿no es cierto? O sea, todas esas, el aborto legal, esos movimientos, esa marea verde, también implica que se hablen de estos temas. También las nuevas generaciones vienen ya con otras, rompiendo esos silencios y se habilitan esas palabras, ¿no? En esas construcciones horizontales. Entonces, para mí, los feminismos también han permitido visibilizar todo esto. Y aparece, ¿no? Que esto que también ponías en evidencia, el tema de la palabra, este yo sí te creo, ¿no? Contra. Sí. Toda esta culpabilización hacia las víctimas, ¿no? Claro, eso es lo que se está rompiendo fuertemente a partir de esas denuncias colectivas. O sea, el implicarnos todas, digamos, en estos hechos, implica que no son hechos aislados, cometidos por un psicópata aislado, sino que son hechos que se dan en la cultura de la violación y que se están, digamos, viendo desde las palabras de las que denuncian. Y en general la reacción, parte de la cultura de la violación, es justamente esas reacciones que se dan en contra del yo sí te creo. Ahí está más patente la cultura de la violación, en ese rechazo a las denuncias, en ese intento de negarlas, de invisibilizarlas, y lo colectivo le da muchísima fuerza a las palabras de las personas que sufren. Sí, a las 16 horas en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en la sala de lectura, en el edificio de música. Perfecto. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar. No, así que favor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Gracias. Adiós.